Programa Confusión número 154 en Radio Esperantia. El jarrón da forma al vacío y la música al silencio. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de, ya sabes, Confusión en Radio Esperantia. Este podcast que vas a escuchar, este programa número 154, lleva ya en el cajón el guión, pues como mes o mes y pico, y bueno, para que veas que lo que te digo es cierto y que apenas tengo tiempo para sentarme a grabar, perder esos hora y media, dos horas para grabarlo, y después subirlo, editarlo, etcétera, etcétera. Y créeme que lo siento porque me encanta hacer este programa, pero claro, si no hay tiempo, no hay tiempo. Y esto lleva un curro que no veas, porque como te he dicho muchas veces, no es solamente poner una canción detrás de otra, hay que editarlas, hay que mirar de qué van las canciones, hay que hablar de los músicos, hay que seleccionarlas, compararlas, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí estamos otra vez y ya sabes, encantadísimos de volver a compartir contigo este tiempo de música aquí en radio.esperantia.com. Al principio, y como siempre te decimos, el agradecimiento de todos esos amigos y amigas que nos siguen y nos preguntan, oye, ¿qué pasa con Confusión? ¿Se ha terminado? ¿No se ha terminado? ¿Vas a seguir? Que sí, tranquilos, no tengo tiempo, estoy ahí a ver si me quito del medio una serie de historias y enseguida, pues intentaremos tener una frecuencia algo mayor, que es mi deseo y es lo que quiero hacer, pero claro, cuando no hay una cosa, pues surge otra y ya ves que este podcast que lo tenía ya preparado hace tiempo, pues me pongo hoy a grabarlo. ¿Qué te digo? Que ya sabes que en radio.esperantia.com tienes todos los enlaces, pero también en nuestro blog principal, esperantia.com, pues tienes ahí un montón de cosas más. Para contactar con nosotros, para lo que desees, ya sabes, a ver cuál era el email, radio@esperantia.com. Fíjate, más fácil imposible, radio@esperantia.com. Más fácil imposible. Y la dirección de todo, radio.esperantia.com. O sea que sustituyes el punto por la arroba y tienes la dirección del blog y también la dirección de correo electrónico para lo que quieras. Entre todos los emails que me han mandado y todo lo que me han dicho de Confusión, me han comentado dos cosas que, bueno, las tengo aquí marcadas a fuego para que no se me olviden. Al principio, pues mi madre me dijo, no, es que se te ve que titubeas, como que ya no tienes práctica y tal. Bueno, titubeo porque a veces pues no tengo nada que decir, evidentemente, y para alargar pues canciones y tal, pues me enrollo un poco, me meto en un huerto y al fin no sé salir. Entonces pues estoy intentando pues buscar la concordancia, sujeto, predicado, su adjetivo, nombre y eso, y por eso pues me lío más de la cuenta, que no debo liarme y lo tengo en cuenta. Y otra cosita que me comentó el amigo Ricardo, con el que compartimos el programa Mercado de Capitales, un fantástico analista, me comentó, Fran, se nota mucho cuando subes y bajas las canciones y tu voz y eso, que se nota. Y tiene toda la razón, eso me he dado cuenta, creo que no se notaba tanto, pero ya veo que se nota. Y es que como soy un poco masoquista, teniendo un pedazo de micrófono que tengo, un pedazo de mesa o un pedazo de equipos, un pedazo de editor, pues grabo los podcasts en plan como lo harían los los hombres de Cro-Magnon, ¿sabes? Con lo mínimo, lo básico y tal. Y bueno, es cuestión de ponerme y montar pues un equipamiento un poco mejor, que lo tengo, pero bueno, es por la comodidad. Pues nada, estoy ahí con un mini potenciómetro, bueno, potenciómetro, no, una mesa de mezclas de estas virtuales, una lista de reproducción y poquito más. Y por cierto, que se me va a terminar el tema, hacemos así, taca, y nos quedamos dos minutillos más paliqueando contigo. Bueno, que no me quiero enrollar mucho. Ya sabes, desde la realización y presentación te manda un cordial saludo quien te acompaña, Fran J. Saavedra, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Y a lo mejor dice mucha gente, bueno, ¿y dónde está todo el equipo? Pues mira, gente que nos da chivatazos, nos indica que hay músicos que han sacado un nuevo disco, nos facilitan las cosas, gente que se porta muy bien con nosotros y que está ahí apoyando el tema, que no los ves, pero que son muy, muy importantes. ¿Qué más cosas? Que la dirección ya te la he dado, radio.esperantia.com o esperantia.com, el blog en general, y el email radio@esperantia.com. Y sin más preámbulos, sin más dilación, que yo me enrollo como las persianas, pues vamos a comenzar. Y aunque tengo música para dar y regalar de este año 2011, del 2010, bueno, una pasada, pues mira, te voy a proponer como portada un discazo del año 1993. Es un pedazo de trombonista que se llama Wayne Henderson y que participa como Wayne Henderson, lo verás en discos, como Wayne Henderson and the Next Crusade, que es lo que vamos a escuchar, y también como The Three Kings, los tres reyes, que los escucharemos después y te contaremos quiénes son los tres reyes. Wayne Henderson es trombonista, productor, pedazo de músico, y esto es un disco espectacular. Ya sabes que me gustan especialmente pues esos instrumentos que no se prodigan tanto, porque estamos ya, pues no voy a decir hartos, pero cansados de tanto saxofonista, tanto pianista, tanto guitarrista, y bueno, pues se echan de menos flautistas, trombonistas o músicos que tocan otro tipo de instrumentos algo menos habituales. Es el caso de Wayne Henderson. Son de Houston, tanto él como los tres reyes que comentaremos después, y esto es una maravilla. Se llama Wayne Henderson and the Next Crusade, y el álbum del 93, Sketch of the Life, y lo que está escuchando se llama Portrait, y suena así de bien. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Espero que te encante. Bienvenido, bienvenida, Confusión 154, Radio Esperantia. Childhood dreams that used to fill my head. All of my friends would never ever listen to a word I said. Oh, but look at me now. My fantasies have turned into reality. And all of those naysayers can't say a word about what they see in me. Nobody take away your dreams. Dream, dream. Keep believing, don't stop dreaming. Tomorrow, another chance to make your dreams come true. So whatever you aspire, keep reaching higher and higher. Do what you gotta do. Inspiration, dedication, and a little determination. Surprised at how you'll fare. Don't be afraid to explore and do whatever you desire. That's made for those who dream. Ooh. Make up your mind every time. Look at the point of what I'm saying. Your portrait of a dream. So many people Es una verdadera maravilla este Wayne Henderson and the Next Crusade y este Sketches of Life, Portrait of a Dream, lo que estás escuchando, y música fantástica y maravillosa con músicos excepcionales. Tenemos por ejemplo a Wilton Felder, saxofonista, entre otros de vaya, se me olvidó, fíjate. Joe Sample, Wilton Felder, Steve Cooper, ¿cómo se llama el grupo? Luego te lo digo, fíjate. Antes de abrir el micro, te digo, fíjate. Voy a decir esto y se me ha olvidado el grupo. Bueno, no te preocupes, te lo digo enseguida. Tenemos también al fantástico teclista Rob Mullins, al excepcional guitarrista Dwight Seals y, por supuesto, pues a el señor Wayne Henderson, que es trombonista. Wilton Felder, Joe Sample y Steve Cooper. ¿A qué banda? Ay, ay, ay. The Crusaders, exactamente. Fíjate, The Next Crusade. Pues nada, fantástico este álbum y es una verdadera gozada. Mucha profusión de vientos, como puedes escuchar, y así hemos comenzado Confusión con el día, en el día de hoy. Y bueno, estuve dudando entre poner la portada de este disco, ya sabes que tampoco significa nada, y lo que vas a escuchar ahora, un pedazo de teclista norteamericano de Nueva York, aunque vive en Los Ángeles, se llama Clifton Forson. son espectacular. Este álbum Fascination tiene dos, a cual mejor, y un, iba a decir teclista, pero ya ves que toca sintetizadores y ahí pues mete teclas de todo tipo. Espectacular lo que está escuchando, es una gozada. Escucharemos otro tema, esto se llama Together y pertenece a este álbum. Él es de Nueva York. A los 5 años lo obligaron sus padres a tomar clases de piano y decía que las odiaba. Y a los 34 años se puso otra vez y tal, y empezó y ha grabado dos discos espectaculares. Estuvo tocando música con una banda de Latin Jazz allá en Los Ángeles, que se marchó a vivir, aunque él es de Nueva York. Y bueno, toca casi nada. Cello, guitarra, bajo, batería, saxo, y hace verdaderas gozadas. Tiene, ya te digo, 12 trabajos, a cual mejor, y nos hemos quedado con este. Y bueno, seguramente pues en una próxima edición de Confusión pues te propondremos el otro o incluso este como portada. Es espectacular, de verdad, me encantó. Y ya te digo, estaba dudando entre Wayne Henderson y Clinton Fordson para colocarlos de portada, que tampoco tiene un significado especial. Pues me gusta ilustrar el podcast con algo, poner algo de imagen, y pues elijo uno u otro. Y bueno, no significa que sean ni mejores ni peores, simplemente pues un detallito. Nos da tiempo para recordarte que en esperantia.com tienes todos los podcasts, radio.esperantia.com, los podcasts exclusivamente, y para contactar con nosotros para lo que desees, radio@esperantia.com. Más fácil, imposible. Ahora toca un jinglelito como este. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. We had it good, but we didn't pay attention quite as much as we should. And now the rain will fall. It's gonna come down on each of us, one and all. There'll be no place to hide. You've got to stand to survive. Gonna be scratching your head, wondering what went wrong. There'll be no place to hide. You've got to stand to survive. si, o se hace llamar, mejor dicho, Easy James, porque cuando el gobierno le manda cartas, se las manda a nombre de James Israel McLaurin. Es un pedazo de vocalista norteamericano que se hace llamar esto Easy James. Crecí escuchando a todos los trailers del Soul y comenzó pues en las bandas estas de espirituales negras, y a los 12 años pues ya era líder vocalista en un grupo llamado James and the Soul Drivers. Casi nada, Easy James, un pedazo de música que espero que te guste. Esto se llama Stand Up, Easy James, en Confusión, en el número exactamente 154. Nos vamos con Wayne Henderson, con los otros dos reyes. Esto se llama Three Kings, los tres reyes. Y un álbum espectacular, La Leyenda Continúa, The Legend Continues. Y los otros dos reyes son Wilton Felder, saxofonista, y Ronnie Lowes, también saxofonista. Ellos tocan todo, componen todo y hacen verdaderas maravillas. Three Kings. Ronnie Lowes con una fantástica carrera por libre y tocando con todo el mundo, y Wayne Henderson, que tiene pues dos o tres bandas paralelas. Wayne Henderson, se me olvidó decírtelo al comienzo cuando abríamos el programa, es el nombre también de un guitarrista de country, o sea que si lo buscas por ahí, Wayne Henderson, igual te sale un tío con sombrero tocando la guitarra, pues también se llama Wayne Henderson, pero el que nosotros hemos tocado aquí, bueno, lo ha tocado él, el trombón, es trombonista y le pega pues a eso, música negra, jazz, soul, funk, rhythm and blues, o R&B, como dirían ellos. Wilton Felder, fantástico, con Steve Cooper y Joe Sample formando los Crusaders, casi nada. Y bueno, Wayne Henderson, que te voy a contar, un pedazo de trombonista. Los tres son de la zona de Houston, en Texas. Y claro, como le gustaba la misma música, tocaban pues con gustos similares, pues dijeron, ¿por qué no hacemos algo así? Y probamos a ver qué tal sale. Y se pusieron nombre Three Kings, los tres reyes. Y no hay que confundirlos con los tres reyes magos. Ya le gustaría a los reyes magos tocar como tocan estos monstruos. No les llega ni a la suela de los zapatos. Tendrán otras virtudes, pero me da que los Reyes Magos en cuestiones de jazz no eran muy operativos. Three Kings, Wilton Felder, que lo he dicho ya 40 veces, pero bueno, no me canso. Wayne Henderson y Ronnie Lawes. Como te dije antes, ellos se lo hacen todo, componen, tocando instrumentos, porque prácticamente son multiinstrumentistas y no tienen ningún problema para pegarle al bajo, a una guitarra, a un teclado, etcétera, etcétera. Son verdaderos virtuosos de la música. Three Kings tienen dos trabajos como Three Kings y este que hemos escuchado se llama The Legend Continues, o sea, la leyenda continúa, sería más o menos la traducción. Y nos da tiempo para decirte que en radio.esperantia.com tienes todos los podcasts, que en esperantia.com tienes la madre de todos los enlaces con blog y un montón de cosas más que a lo mejor te interesan también. Te invitamos a visitarlo, esperantia.com. Y también muy fácil, escribirnos un email o contactar con nosotros, radio@esperantia.com. Aquí seguimos, continuamos y nos vamos con algo no es conocido. Yo lo conocí el otro día, pero la banda sí, son Sade. Y esto se llama así, Super Bien Total. Es absolutamente instrumental. Espero que te guste, Super Bien Total, Sade. We'll be right back. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Y este álbum tiene dos, se llama Fascination. Esto se llama Pauda Kev. No tengo ni idea de lo que significa, debe ser alguna jerga o algo, pero así, tal como suena, Pauda Kev. Clinton Forson, que toca también un montón de instrumentos, aunque aparece como pianista y teclista en los dos trabajos que tiene, aunque toca bastantes de los instrumentos que estás escuchando, sobre todo sintetizadores que escuchas ahí de una variedad impresionante. Te recordamos que en radio.esperantia.com tienes todos los podcasts y también en radio@esperantia.com es donde puedes encontrar el correo y mandarnos lo que quieras. Estamos a tu disposición las 24 horas del día y por supuesto en el blog central esperantia.com, donde aparte del podcast pues escribimos un montón de cosas sobre un montón de temas y está pues muy variado y te invitamos también a visitarlo. Pues nada, aquí seguimos, podcast 154 de Confusión o programa Confusión 154, y haciendo lo que podemos para conseguir esa frecuencia que nos gustaría. Incluso nos gustaría pues hacer uno diario, imagínate, pero claro, el hombre propone y Dios se dispone, como dice el refrán, y nos resulta a veces bastante complicado. Pues nada, de un teclista nos vamos a un saxofonista que también lo hace muy bien. Esto que escuchas y es del disco, está en el CD, o sea, no es que sea un fallo de la grabación o algo de esto. Se llama Sam Levine y esto es Room With a View. Sam Levine en Confusión 154, aquí en Radio Esperantia, como siempre. Hay un montón de saxofonistas que suenan a lo mismo y otros que se caracterizan por ser diferentes. Con esos son los que me quedo. Es el caso de Sam Levine, este álbum del 2011, un pedazo de saxofonista. Y mucha gente me pregunta, bueno, ¿tú crees que ahora mismo se está haciendo mejor música que antes o peor? Pues mira, estamos en un momento muy curioso, porque creo que ahora mismo se está haciendo la mejor música de la historia y también la peor música de la historia, de verdad. Escuchas cada cosa que es para, bueno, me reservo la expresión, pero bueno, que entre la música mala ya no pasaría ni, los controles de calidad del infierno, de lo mala que es, y música buena que, con toda la tecnología que está redundando en la proliferación de instrumentos y de técnicas, pues están haciendo verdaderas gozadas. Pues eso, la mejor música de la historia y también, desgraciadamente, la peor música. Solamente tienes que poner algunas emisoras y me darás la razón. Bueno, nada, esto es Confusión, el número 154. Te iba a decir lo que duraba este podcast, pero todavía ni lo sé. Hora y media, creo que me quedo cortito. Esperantia.com, radio.esperantia.com y el email para lo que quieras. Facilito, radio@esperantia.com. Ahora toca jingle. Interpretar las siguientes máximas de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radio.esperantia.com. Causaron sensación allá en Londres y que originalmente estaba formada por el teclista Bill Sharp, el guitarrista Nigel Wright, el bajista Keith Winter, Steve Underwood al bajo y el baterista Roger O'Dell al batería. Lo escuchábamos el otro día en ese álbum que había grabado por libre. Y curiosamente llevan 31 años y siguen los mismos. No hay ningún problema, ninguna movida, ninguna, no sé, situación que les haya hecho partir el grupo siguen exactamente los mismos que lo fundaron, al menos hasta hace pues unos meses que grabaron este álbum. No sé si habrán tenido alguna movida y se habrán disuelto, pero me temo que no, esto es del 2011, así que deben seguir los mismos. Shack Attack, esto se llama Cross the World, que es el título del tema que escuchas y también del álbum que nos proponen para este año 2011. Shack Attack, la banda británica, increíble, increíble, que siguen todavía en la brecha. Pues yo creo que deben tener como 25 o 30, sin contar los recopilatorios, los discos que tienen. Y ya te digo, ¿a cuál mejor? Y una banda que, manteniendo su síntesis, pues se ha hecho diferente cada año que pasaba. Bueno, pues seguimos, nos vamos con una banda, es Big Band exactamente, una banda de Detroit, se llama Diamond Steel, sería como acero adiamantado, haciendo alusión a el montón de instrumentos de viento que tiene esta Big Band de Detroit, Diamond Steel, y esta gozadita que escuchamos, que se llama My Line, Diamond Steel, en Confusión. Qué bien suena, ya verás. Thank you. Detroit, una big band fantástica, y esto se llama My Line Diamond Steel, el acero adiamantado, acero de diamante. Fantásticos. Estás en Confusión y ahora toca Jinglito. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Steve Gru, que es el seudónimo de Steve Grove, así tal como suena, creo que hay una localidad en Galicia que se llama Ogpate. Pues él se llama Steve Grove, aunque firma con el seudónimo de Eugene Gru. Gru movida, eso que se dice on the groove, pues eso, en la movida, on the groove. Pues eso, Steve Gru, Eugene Gru, que se llama Steve Grove. Bueno, un saxofonista de estos, Pata Negra, un saxofonista espectacular, y esto que escuchábamos se llama Welcome to the Journey. Bienvenido al viaje en Confusión. Repetimos los enlaces, radio@esperantia.com para lo que desees, nuestro email, y en esperantia.com para todo lo demás. Buscas el enlace, podcast, taca, y ahí tienes todos. Y me han preguntado, oye, ¿y tú haces programas para otras emisoras? Pues sí, hago programas para otras emisoras, y si alguna emisora interesada que dice, oye, mira, tal, pues que me lo comenten y se hacen sin ningún problema. Si te gusta esta música, pues estaremos encantados de compartirla en Confusión. Pues nada, Confusión Podcast 154, hay que ver lo que ha llovido desde que comenzamos. Tenemos ahí en esperantia.com, puedes encontrar los 154 podcasts más los 10 que hicimos de prueba para ver cómo funciona esto, porque fuimos de los primeritos en esto de los podcasts, que tiene su complejidad. Ahora a ti toca, pues más música de Shack Attack. Ya que estrenamos este álbum, pues digo, voy a poner otro temita de esta banda espectacular británica, Shack Attack, y lo que presentan para este año 2011. Es una maravilla, se llama So High, Shack Attack. Some of the line like to play it safe, but it's different for everyone. You got it worked out, oh there's no mistake. Yeah, it's something I've always known. You seem to be here inside my head. I'm lost in your world, I know the words you say. I don't understand how you read my mind. Whatever you got, you know your time is right. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Color Club, y son tres, dos trompetistas y una vocalista, Liza Taylor, que además estuvo como vocalista acompañante de Janet Jackson, Les Pierce y Bernard Skipper Wise, los trompetistas, y Liza Taylor, la vocalista que escuchas. Tienen dos trabajos y son espectaculares. Esto que escucha es lo mismo que ponen el álbum Save a Little Lab, la música de Color Club, música fantástica. ¿Y qué te digo? Pues que nos quedan, creo que son cuatro temas lo que nos queda, y pues nada, que se me está pasando el tiempo volando, pero todavía tenemos mucho que, bueno, quedan tres temitas, tres y medio, cuatro. Cuatro exactamente. Vamos con Kenny Burke. Kenny Burke, también cuando va al dentista, no lo llaman así, lo llaman Kenneth Burke. Pero bueno, nació en Chicago y dijo, pues mira, para que me conozca mejor, Kenny Burke. Es un vocalista de R&B, soul, funk y de jazz. Kenny Burke. Esto me encanta, se llama So Real. Ya verás qué bien suena Kenny Burke en confusión. She was a real sexy lady. Well, should I take a chance and talk to her? I said to myself, oh no. Then as she drove by me, she looked into my eyes and winked. girl, you got my body reeling. I don't wanna forget this feeling. It's so real, so real now. Waking up in the afternoon, I walked into the next bedroom, looking for traces I can't erase. Her face etched into my soul. Maybe I was hypnotized from the time I looked in her eyes. My head is going round like a circle. What's this that I find? Is it her number? But oh, could this be true? Should I call? 'Cause I never will stop till I get with you. 'Cause oh, it was so good and so real. So real. 'Cause girl, you got my body reeling. I don't wanna forget this feeling. Una voz excepcional, como puedes escuchar. Y esto además es el single que ha sacado de su álbum. Bien hecho, ¿eh? Y bien, con una producción cuidadísima, excepcional. Bueno, estás en Confusión. Ya sabes, esperantia.com, con todos los enlaces. Es la madre de todos los enlaces, pero si quieres solamente los podcasts, radio.esperantia.com. Y puedes estar ahí 300, 400 horas escuchando música sin parar, porque es toda la música que tenemos ahí almacenadita. Y coges uno detrás de otro y bueno, tienes ahí hasta que te canses. Pero en realidad que no te cansarías nunca. Y vamos con más música. Y nos vamos con un tema aparecido en un álbum que fue el segundo de Maxwell, ese neoyorquino que rompió moldes en la década de los 90. Y la MTV le grabó este Unplugged. Y entonces vienen enlazaditos el The Suit Urban y el Mellow Something. Y luego una sorpresita, de momento lo escuchas. Excepcional, en directo, Maxwell. Thank you. together. Come on. Y'all want to put it in there? Segundo trabajo en directo después de ese fantástico Urban Hang Suite de Maxwell con el que se presentó, y si tienes ocasión observa la portada porque es espectacular. Es el un zapato de tacón de una chica, señora, que está cogido desde un ángulo muy curioso. O sea, Urban Hang Suite, te fijas en la portada, que debe estar ahí en internet en un montón de sitios, Urban Hang Suite, y ya verás el ángulo con el que coge el zapato de tacón de esta supuesta chica, porque no aparece. Curioso, curioso. Pues nada, esto se llama The Hush, que eran los dos temas enlazados de Sweet Urban y el Mellow Something. Y para terminar, terminaremos con una versión saxo del Something Something. Pero me tengo que despedir, porque lo que empieza, acaba. Ha sido un verdadero placer estar contigo y ya sabes... que haré todo lo posible por completar pronto algo, un hueco, y poder ponerme a grabar el 154-55 de Confusión. En nombre de todo el equipo que ha hecho posible este programa, como siempre, el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Recuerda, radio@esperantia.com, nuestro email. Y para todo lo demás, esperandia.com. Ahí buscas podcast y tienes todos los podcasts, 300, 400 o 500 horas, ya no sé, de música ininterrumpida. Programas de Confusión, los 154, más los 10 que hicimos de prueba para prepararlo. Que nada, que ha sido un verdadero placer y lo dicho, que casi siempre estoy a punto de olvidarme, pero al final siempre me acuerdo y te lo digo. Que pase lo que pase, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Nosotros esto que te lo decimos, que así parece un latiguillo, pues lo creemos, porque es verdad, o sea, hay días buenos, hay días malos, hay días regulares, pero siempre con buenas sensaciones, con buen ánimo, pues mira, todo se va superando. Pues nada, confusión, estoy haciendo un poquito de tiempo, luego mi madre me dirá, no, es que te trabas. No, no me trabo, mamá, es que simplemente me quedan 20 segundos para enlazar con la canción y claro, no voy a dejarlo ahí en el hueco y tal, ¿no? Entonces tengo que hablar un poquito. Pues nada, Maxwell, que es espectacular, el Something Something, que vamos a escuchar una versión de un tema, del tema ese Something Something, de una serie de CDs que se llaman Saxtribution, y hay... son contribuciones a grandes de la música, hasta pues todos los que te puedas imaginar y más, en este caso Maxwell, Something Something, y ya termina, así que nos da tiempo y a ser felices. Confusión, bye bye, en el 155 nos vemos, que enseguida lo tienes ya contigo. Something Something, Maxwell, Saxtribution. Mm-hmm.